préstame la oreja. De la mayoría de las cosas sabemos poco, pero de algunas cosas no tenemos ni idea. Y como habíamos prometido, lo venimos anunciando ya desde la semana pasada, estamos en comunicación con Claudio Bertonati. Qué bueno saludarte, Claudio. Bueno, ¿cómo andan? Un placer volver a escucharlos y entrar en conversación. El placer es nuestro. Y a partir de ahora sos uno más de que cada 15, 20 días te vamos a tener y te queremos acá en persona, porque si venís en vivo siempre hay un aderezo, hay una empanadita, hay una copita. Siempre tenemos algo para invitar. Pero bueno, con mucho gusto. La próxima o más adelante vamos a ver si nos juntamos. Escuchame, Claudio, bueno, venimos hablando de las coincidencias en este 23 de julio que se están dando y queríamos hablar con vos porque ya en pocos días se recuerda la muerte de Buenaventura Luna y allá en Huaco hay actividades, pero también hay actividades el día del nacimiento de Buenaventura Luna en Huaco. ¿Real? ¿Es real así? Mira, con Buenaventura Luna pasa algo muy lindo, ¿no? Yo, las veces que fui a Huaco, a Hachal, pese a que él murió hace muchos años, sigue vivo en la memoria popular. O sea, él murió en el 55 y, sin embargo, he entrado a negocios, por ejemplo, y he encontrado retratos de él, fotos de él, como si fuera un pariente del dueño del negocio, de cosas muy lindas. Lo que sé es que todos los 29 de julio se reúnen los chicos, los estudiantes, para homenajearlo con canciones, y también van los músicos a cantarle ahí alrededor de la tumba, en el cementerio viejo de Huaco. Está justamente al pie de un árbol, ¿verdad? Sí, está. Apenas uno entra al cementerio, ve que se asoma un algarrobo muy importante, y abajo bajo su sombra están los restos de Buenaventura Luna, y la lápida es una guitarra de madera tallada. Siempre tiene flores, y es emblemático que esté bajo un algarrobo, porque también es el árbol al cual él le dedicó versos, ¿no? Él decía que una luz de esperanza y una sombra de pena. Soy un árbol que alcanza verdor en la arena. Soy un árbol sin riego, solo y lejos del agro. Soy la fe, soy el ruego y también el milagro. Por fuera soy leña muerta, muerta del tiempo al rigor, mas guardo adentro escondida la savia que se hace vida con el pájaro y la flor. Así que, bueno, de ahí no solamente de esa sombra nacen también los pájaros, los versos, y estoy seguro que esos chicos que lo van a acompañar, porque hacen una suerte de guardia durante todo el 29, alguno de ellos seguramente se va a inspirar para seguirle cantando a la tierra, ¿no? Claro. Es difícil transmitir, al menos en un ratito así charlando, la importancia de que o la huella que dejó Buenaventura Luna, porque, qué sé yo, uno te pones a leer un poquito y en un rato te das cuenta que ha hecho un montón de cosas, un montonazo de cosas. Y por ahí no estamos sabiendo bien de qué se trata. Mira, a mí me parece que hay algo muy interesante, ¿no? Fue un personaje polifacético, o sea, no solamente escribía versos, canciones, componía música, sino que también fue periodista, conductor de radio, militó políticamente, aunque no le fue bien. Pero algo que me parece interesantísimo es que en los años 30, él condujo el primer programa de radio de música folclórica de alcance, podríamos decir, nacional. Se llamaba El Fogón de los Arrieros, ¿no? Ajá. Entonces yo... Eso era en Radio El Mundo, ¿no? ¿Dónde está Radio Nacional ahora? No sabes que yo no me acuerdo, pero es muy probable que sí. Si vos lo decís, es así. Sí, me parece que... Sí, me parece que era ahí, sí. También hay un libro, yo estaba leyendo justamente, Claudio, hablando de todo esto, que Fabio se había encontrado con la nieta de Puello. Y me prestó un libro que se llama El Canto Perdido de los Manceros del Tulum, de Buenaventura Luna, y bueno, ahí que tienen las tradiciones populares. Carlos Simonelli fue el que rescató esto. Hay una de las frases que tiene... Con la ayuda del tío de Silvana, que vive en Mar del Plata y que seguramente nos va a estar escuchando porque le iban a avisar que estábamos por hablar de este tema. Mira esta frase, justamente recién hacías, estabas haciendo mención a esto. Decía Buenaventura Luna: no ha de estar muerta tu alma, ni tu pena será tanto. Muerte parece la planta que el ventarrón ha vencido y en todavía hace nido algún pájaro que canta. Qué hermoso. Estas son las cosas de Buenaventura Luna que mucha gente no conoce, no está. Yo estoy descifrando a poco este libro y fui encontrando unas cosas tan lindas, donde en esa época que hacían libreto para escribir, y recién nos hablábamos con Fabio antes de empezar el programa, donde la gente antes se juntaba a hacer los libretos, cosa que yo alguna vez lo vi en tu padre también, Fabio. Sí, ¿no? los programas de radio tenían libreto, y Hughes fue uno, mi tía Clara también hacía los libretos del programa de mi papá, y bueno, este libro justamente trata del otro programa, que era el Canto Perdido. Canto Perdido de las tradiciones argentinas, ¿no? Claro. Es muy singular también los nombres que él elegía, ¿no? Por ejemplo, él quería hacer una, le llamaba Antología Bárbara, ¿no? Justamente para rescatar esos cantos. O sea, estamos hablando de los años 40 y 30, y él ya estaba proponiendo el rescate de las tradiciones argentinas que seguramente él vislumbró que corrían algún peligro de discontinuidad. Claro. Por suerte esto no se dio y sigue la continuidad. Pero él ya venía con ese desvelo, y yo creo que no es en vano que Atahualpa Yupanqui le dedicara unos versos que por suerte terminó recitando allá en el año 79 en un disco fabuloso que se llama Pasaban los Cantores. Le dedicó unos versos a Buenaventura Luna que espero podamos escuchar gracias a ustedes. Lo podríamos escuchar ahora. Casualmente lo tenemos en las puertas. Vamos todavía. Vamos a escucharlo entonces. Muchas gracias. Buenaventura Luna está en su tierra, floreciendo en la nieve su copla de silencio. Para guardar el sueño del poeta, la comarca de Huaco limpió sus lejanías, pobló de resonancias su campana de cumbres, y en la bíblica paz de los ocasos se oye el salmo del aire entre los álamos, mientras se agita tímido en las sombras el cencerrito azul de las majadas. Viejo camino gachallero, desenroscado caracol, junto a la huerta del abuelo te está llamando Guandacol. Tierra bermeja y trajinada, viña madura bajo el sol, antigua minga lugareña donde el poeta amaneció, en la nostalgia la tonada, el romancero en el amor, el contrapunto en la payada, la historia gaucha en el fogón, para la noche del recero, la luz profunda de su voz. Muchas lunas pasaron sobre las cordilleras, sublimando el silencio donde duerme el poeta. A lo lejos el aire se puebla de tonadas, a lo lejos dialogan las guitarras secretas, y una vidala errante, litúrgica y nocturna, quiere nombrar tu nombre, Buenaventura Luna. Qué bárbaro lo que escuchábamos de Atahualpa Yupanqui en mención a Buenaventura Luna, ¿no? ¿Cuál es la relación de Atahualpa con Buenaventura Luna? Y Atahualpa era joven y en aquellos años él encaró un viaje. Uno de sus muchísimos viajes por Cuyo y más allá, también porque por La Rioja, ¿no? Y por eso viene ese conocimiento tan fino de la geografía, donde él dice viejo camino jachalero, desenroscado caracol, junto a la huerta del abuelo te está llamando Guandacol, ¿no? O sea, menciona topónimos que hoy, si tomáramos examen en nuestras provincias, casi hay que recurrir a diccionarios, a manuales de geografía. Claro. Pero bueno, esto lo que nos dice es que tanto Atahualpa como Buenaventura Luna tenían ese arraigo geográfico, ¿no? Por el cual celebraban el paisaje, al que Buenaventura Luna, por ejemplo, le dedicó unos versos a la montaña, decía, como una madre fuerte la montaña, audaz avanza los nevados pechos y la inmensa ternura de su entraña desbordan riachos de fastuosos lechos. O sea, cuando uno se mete en Buenaventura Luna como en Yupanqui, uno lo que encuentra es el paisaje, constantemente aparece el paisaje. Y bueno, no es un dato menor que Eusebio de Jesús de Ojortí tomó el nombre de Buenaventura Luna en homenaje a un hombre que justamente le contaba esas historias antiguas del campo del campo sanjuanino, ¿no? Donde la familia de él tenía un campo, ahora no me acuerdo la localidad, cuál era, pero debe haber sido cerca de Huaco. Sí, cerquita cerca de Huaco, seguro, ¿no? Y ahí ese hombre le contaba las historias viejas del campo argentino. Entonces yo, bueno, tomar ese nombre también bien criollo, Buenaventura Luna. Yo no he conocido mucho Buenaventura, ¿no? Claro, no, no hay mucho. Hay 4 o 5 nomás, y de uno de ellos fui amigo, Buenaventura Terán, un gran antropólogo rosarino, que seguramente le habrán puesto el nombre en honor a Luna. Y no lo sé, pero es muy probable. Es probable, porque era un hombre también muy arraigado, ¿no? Un hombre bien plantado, con raíces profundas. Lamentablemente murió muy joven, pero dejó una obra tremenda como la dejó Luna. Claro. ¿No? Que sigue vigente. Que también murió joven. Sí, a los 49 años también. Y qué paradoja, ¿no? Un cáncer de laringe que lo dejó sin voz prácticamente. Pero lo dejó sin voz, pero no sin versos. Claro. Y hasta cuando se editó la revista... ¿cómo llamaste? La revista esta que se dedicaba al folclore. Claro. Ahora no me sale el nombre. La revista Folclore. Claro. ¿No? Luna ya había muerto, hacía como 4 o 5 años. Y la revista Folclore, inmediatamente en los números de los años, estoy hablando de los años principios de los 60, ¿no? Ya le empezó a dedicar artículos. E incluso me acuerdo que publicó lo que Buenaventura llamó canto final, que es, sabiendo que su final estaba próximo, ¿no? Estaba próximo a morir, él escribió unos versos, versos con coraje, diría yo, ¿no? Decía que aunque el dolor me anegue, no he de estallar en llanto, cuando la sombra llegue, le entregaré este canto, ¿no? Así que yo hasta sus últimos días él ya estaba, se despedía con versos. Le ponía poesía, ¿no? Todo. Para la gente que no sabe, le contamos que estamos comunicados con Claudio Bertonatti, que es un amigo nuestro, un referente cultural fuertísimo de lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? La naturaleza y otras hierbas. Sí, sabe. Bueno, muchas gracias. Son unos cofres abiertos y son gente que nos hace falta en este momento tan... Que por suerte los tenemos cerca y tenemos el número de teléfono al menos, para llamarlo. Pues, nosotros que somos brutos, gracias a Dios, no. Esto nos ayuda. No mientas, no macanen, ¿eh? No. Escúchame, y él habrá sido, en ese momento, el folclore era una cierta novedad, digamos, porque estaba un poco reñido con lo que se suponía bueno, ¿no? Yo por ahí leí que, claro. Sí, que en ese momento todavía la línea de Sarmiento lo mantenía a las costumbres como brutales o fuera de lo que era lo socialmente correcto, ¿no? Claro, en ese sentido, Buenaventura Luna reivindicaba la famosa barbarie, ¿no? Lo que Sarmiento había titulado como civilización y barbarie, no como dicotomía. Muchas veces yo leo civilización o barbarie, lo cual no es correcto. Sarmiento hablaba de civilización y barbarie, ¿no? Pero barbarie justamente con una connotación negativa de atraso, de cosa bruta, que no lo tiene, porque son los saberes populares. Y ese saber popular es el que reivindicó Buenaventura Luna, y de ahí su proyecto de realizar en algún momento esa antología bárbara, como la quería titular, para rescatar y difundir esas canciones de las tradiciones antiguas, ¿no? Como cuando la mamá de Atahualpa Yupanqui le decía que él era un cantor de artes olvidadas, ¿no? Claro. Bueno, yo pienso que tanto Buenaventura como él buscaban recordar, ¿no? Combatir el olvido, y lo lograron. La verdad es que hicieron una gran tarea y exitosa tarea, ¿no? Sí, pusieron, estamos hablando de ellos hoy. Por lo menos pusieron los cimientos para que todo lo demás pueda crecer como hasta ahora. Sí, y bueno, y otra cosa importante es que Luna compuso canciones también con otros grandes, ¿no? Incluso con Yupanqui, con Oscar Vallés, con Antonio Tormo, que debió ser un gran amigo porque buena parte de la vida la compartieron con la música, claro. Y con Falú. Claro. No, pero sin duda nosotros yo creo que si hay algo que hay dos obras que emergen o sobresalen son Vallecito y Las Sentencias de Tata Viejo, que es una serie de poesías que se musicalizaron en los años 70, a mediados de los 70, por los cantores de Quillahuasi, ¿no? Claro. Sí. Así que andamos por suerte con un legado enorme que sigue escuchando, seguimos hablando de ellos, y esto es lo que tenemos que celebrar con el paso del tiempo, y seguramente nos seguirán otros que cultivarán la memoria como intentamos hacerlo nosotros, ¿no? Con cariño, con admiración, sí. Repasando versos y escuchando canciones, que es lo que le da a la vida un tinte de esperanza, sobre todo en países como el nuestro, que parecieran consagrados a la desdicha, pero no es así. No, por suerte existe el arte, la música, las tradiciones para compensar. Hay vino, ¿no? Para tomar, hay un montón de vacas que todavía no hemos tocado. No, sí. Hay un montón de chanchos. Sí, podemos. Tenemos pollo por todos lados. Todavía hay mucho para rajetear en el fondo. Hay mucho para desplumar todavía, sí. Che, Claudio, bueno, en este día de coincidencia, vaya, te saludo a la familia Puello, que era, insisto, sí. Los antepasados de mis amigos, que había sido Hilario el guitarrista del grupo Los Manceros del Tulum, con los que hicieron el programa en Radio Belgrano, y rescataban todo este tipo de cuestiones folclóricas para darle conocimiento al gran público de aquella época, y hasta ahora nos sirve para despertar las orejas que están desatentas. Y te agradecemos un montón todos estos comentarios que nos ayudan a darle un poco de luz a esta temática. No, muchas gracias, qué lindo que recordaron a los Manceros de Tulum, ese grupo que la verdad hizo cosas maravillosas, y que el término mancero, muchos recordamos los manceros santiagueños, ¿no? Es sinónimo de arriero, de tropero, claro. ¿No? Así que bueno, nosotros estamos arriando los recuerdos hoy y les agradezco mucho eso. Te despedimos con un tema de Catherine Venega, Un día en el Pajonal. Muchísimas gracias, porque ahí aparece la fauna del Pajonal, va a aparecer la yarará, la calandria, el cardenal, así que el zorzal también. Le mando un abrazo y bueno, qué lindo poder escuchar esto también. Dale. Un abrazo grande, Claudio, nos hablamos. Chao, chao. Calor intenso en los pajonales, me arden los ojos tanto sudar. Entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar. Entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar. Una yunta de Juan Chiviro, una calandria y un cardenal andan alertas porque un hornero delata el paso de un animal. Andan alertas alerta porque el hornero delata el paso de un animal. Abro las matas y echa una torta, me está esperando la yarara. Me tiro un bote, le saco el cuerpo, le pegué el grito, ¡opa, caja! Me tiro un bote y le saco el cuerpo, le pegué el grito, yo no sé vos, pero si yo veo una yarara, creo que grito así. Manso cagazo medio lo ver, bajo una planta me voy a sentar, a ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. Con la advertencia que me dio el bicho, la desconfianza continuará. Cualquier ranita que ande saltando va a parecerme una yarará. Cualquier ranita que ande saltando va a parecerme una yarará. Me voy temprano pa' la ranchada, que tengo orillas del pajonal. Un árbol viejo me da su sombra, con el silbido de algún zorzal. Un árbol viejo me da su sombra, con el silbido de algún zorzal. Para los tajos el orín es bueno, enseguidita se va el ardor. Mas si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Mas si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Le hago un fuego con leña de vaca, pa' los mosquitos en la oración. El humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón. El humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón. Ya tengo el guiso medio carrero, unos amargos pa' preparar. Gritan los ciervos, retumba el monte, estaría lindo pa' ir a pasear. Gritan los ciervos, retumba el monte, estaría lindo pa' ir a pasear. Un día en el Pajonal, el tema de Tapechana por Catherine Berniés. Esta chica es de Paysandú. Uruguaya. Uruguaya, jovencita, no sé cuántos años tendrá, pero en cualquier momento que parece que va a andar por Buenos Aires. Nació bajo el signo de Escorpio en el año. No, sabía tanto, sabía cantidad. Escúcheme, si lo quieren seguir a Claudio Bertonati en Instagram. Se llama Natural y Cultural. Él siempre pone información que tiene que ver con la cultura, con la naturaleza. Es un capo, o sea, sabe un montonazo. Y tenemos, seguimos con muchos temas de musicales que tenemos programados, pero le vamos a decir que nosotros tenemos Instagram, también se llama Préstame la Oreja en Instagram, y nos pueden volver a escuchar en Spotify. Que están, hay dos cuentas que en... Que no sabemos si les conviene. Sí, no, les conviene. Hay dos cuentas de Spotify, con los programas viejos de otras radios y el nuevo, que estamos cargando semana a semana los programas que salen los sábados a las 18.